te podés imaginar, personalmente, después de haber sido casi su segundo hijo durante 42 años, no puedo ni hablar, mirá. Fue muy duro, realmente fue muy, muy fuerte, porque la quería mucho, porque era como una hermana mayor. Pero por otra parte también creo que a todos nos pasó que sentimos que con ella se nos va una época, ¿no? Porque Mercedes representó durante muchos años también esa fuerza especial que teníamos una generación de artistas, y ella lo hizo desde una hidalguía, con una ética y una postura que digo, ¿no? Si los hombres tuviéramos esa fuerza, ¿no? Qué maravilla, como la de tantas mujeres, ¿no? Como la Carlotto, por ejemplo, ¿no? Y todavía sigue recuperando nietos, ¿no? O sea, ¿cuántos de nosotros tendríamos que tener esa fuerza, ¿no? Para modificar las cosas. Bueno, Mercedes era eso. Así que lo que siento que hemos perdido mucho, mucho con ella.